tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando con los principales hechos que atraviesan la realidad internacional, intentando, como decimos siempre, interpretar las inquietudes y las expectativas de nuestra audiencia respecto de los sucesos que sacuden cada vez con una velocidad mayor la realidad de nuestro planeta. Estamos en multitud, soy Eduardo Aguirre, Nina Llanes en los controles, está Mariana Besone también en el piso, que es nuestra productora, y hoy hemos reservado este espacio que, como todos ustedes saben, acompaña a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, para dialogar sobre un tema que habitualmente no es materia de abocamiento ni de abordaje por los principales medios de comunicación. Es decir, ¿qué es lo que pasa en África? Ese continente enorme que muchas veces la cartografía occidental no ha reflejado en su verdadera magnitud y dimensión, un continente de una complejidad y de una riqueza cultural impresionante. Para dialogar de ese tema hemos convocado a Omar Freixa, uno de los historiadores africanistas más reconocidos del país. Él es historiador, es magíster en diversidad cultural. Hemos tenido la oportunidad, como decía, de conversar en circunstancias anteriores también sobre la realidad del continente africano, que hoy, por supuesto, ofrece sus propias singularidades al influjo de lo que significa la pandemia como un fenómeno de diversas connotaciones en este presente sin precedentes que vive la humanidad. Omar Freixa, soy Eduardo Aguirre, es un gusto tenerte aquí en multitud nuevamente. Hola Eduardo, buen día, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí con un día muy ventoso, típico de agosto aquí en el portal de la Patagonia Argentina. Y la verdad es que hacía un tiempo que queríamos charlar contigo, porque hay algunos temas que, como decía yo en lo que pretendía hacer una introducción, sacuden a todo el mundo, pero lo que pasa en África en general se invisibiliza cuando adquiere connotaciones muy, muy particulares. A mí me gusta decirle siempre a nuestros oyentes el contexto en el que pretendemos establecer estos diálogos, estas conversaciones, en este caso contigo, sobre la cuestión africana, pero también nos gustaría que la gente supiera que vos tenés una trayectoria muy reconocida y has escrito algunos textos muy interesantes. Yo recuerdo uno de hace un tiempo ya en una revista donde se tratan realidades de varios continentes, donde vos en un reportaje describís algunas situaciones que son interesantes, por ejemplo, la caricaturización que se hace a veces de África, de los gobiernos, de la institucionalidad de los países, donde todos los gobernantes son dibujados como necesariamente como dictadores o tiranos un poco bizarros. Y por otro lado, he leído también un artículo que ya tiene alguna data, creo que fue en la revista Anfibia, corregime si no estoy en lo cierto, donde vos das cuenta de un dato, y vos sos coautor con otro colega tuyo, de un dato que es muy significativo para cualquier argentino que tiene que escuchar que un presidente de la República le dice que los argentinos descendemos de los barcos, cuando todos los estudios previos desmienten esas aseveraciones que en definitiva son prejuiciosas y peligrosas. Y vos das cuenta de un estudio de 1770-80 que destacaba que en la Argentina en esa época el 46% de la población era negra. Por lo tanto, África sigue siendo un misterio, y más misteriosa se vuelve todavía cuando no sabemos qué es lo que está ocurriendo con este verdadero desastre que asola a la humanidad. La primera pregunta entonces, y luego vamos a los demás temas que nos interesan. ¿Qué está pasando en África con el COVID, Homer? Sí, frente a pronósticos catastrofistas allá por marzo, principios de abril, que alertaban de una expansión irrefrenable y sin control de la enfermedad, recién, sin quitarle, desmerecer la preocupación que se asigna al tema, recién se han superado el millón de casos, digamos, el jueves pasado. Ajá. Frente a los pronósticos que hablaban de, en un año, de mayo a este año, a mayo del siguiente, como 190.000 muertos, se leyó de todo, OMS y otros organismos. Me parece que toda esta presunción catastrofista entra dentro del espectro de lo que podemos llamar el afropesimismo, porque siempre de África se espera lo peor. Se esperaba hace meses que fuera un eventual epicentro de la pandemia y no lo ha sido. De hecho, el epicentro actual de la pandemia, luego de haber sido Asia, específicamente China, luego Europa, Estados Unidos, es ahora Latinoamérica, particularmente con Brasil. Bueno, pero no solamente Brasil, pero Brasil es el caso más preocupante. Sin embargo, la preocupación con África existe, pero no alcanzó el ribete de catástrofe total que siempre se le asigna en esa visión ingenua y muy estereotipada, eurocéntrica, África como siempre la cuna de todo lo malo. Uh-huh. Sí merece preocupación, ahí se conjugan las variables, hay variables que positivas que explican cómo se da la situación y variables asimismo negativas que también constituyen como el marco de referencia para entender que primero hay que dejar de pensar en África como un bloque homogéneo, no es un país desde ya, y atenerse a la realidad de más de 50 países en donde hay situaciones destacadas que son bastante conocidas dentro de lo poco que se habla de África en general, pero hacer como un paneo regional general y encontrarse con situaciones muy disímiles, por ejemplo, el gran epicentro dentro de África de la pandemia, o sea, el país más afectado, que está entre el cuarto y el quinto en peor situación del mundo, es Sudáfrica. Y ahí, Sudáfrica y el resto. Eso se lo ve en las estadísticas, pero también, a su vez, puntualmente me detengo en Sudáfrica, porque es el país que más testeos hizo. Y de hecho, las pruebas de la vacuna famosa de Oxford, que se anunció pocos días atrás, su efectividad comenzó en los países pioneros y el primero de África fue Sudáfrica. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de hablar porque hay variables que se tienen en cuenta y variables invisibles, por ejemplo, la mayor parte de los países no tienen con qué hacer un test. Pese a la ayuda internacional, a la provisión, al compromiso de la Unión Africana por proveer de junio en adelante de 90 millones de kits de testeo, sin embargo, el 80% del conjunto de testeos en África solamente corresponde a 10 países, los cuales obviamente lidera Sudáfrica. Entonces, la realidad del coronavirus no es una catástrofe en África como se preveía, con millones de muertes, millones de casos, etcétera, pero es preocupante como en el resto del mundo. África tiene la propia dinámica, no es lo que sí es completamente descartado que África sea, o ya no lo es, el eventual epicentro de la pandemia, porque no lo ha sido y a este ritmo tampoco lo será. Lo que sí es cierto que más o menos para principios de mediados de junio se daban 100.000 casos en total en África, en 100 días. Desde marzo, cuando empezó en mediados de febrero, se detectó el primer caso en Egipto, después empezó la progresión en Argelia, Sudáfrica, etc. Siempre concentrado la tres cuartas partes de los casos en no más de cinco países. Después, a los 20 días aproximadamente, ya a fines de junio, 200.000, o sea, preocupante, se duplicó. 10 días más adelante, 10 de julio aproximadamente, 300.000. Sí, sigue la preocupación, hay una tasa importante de progresión exponencial de alguna forma, y sí, 40 días después, al presente, 15 de agosto, ayer, tenemos 1.088.000 aproximadamente. También los conteos, incluso no solo en África, también tienen cierta demora, porque no siempre te detectan todos los casos, las estadísticas no son del todo fiables, acá mismo lo certificaron las autoridades nacionales, que las cifras tienen cierto desfasaje, que pueden ser mucho más altas de lo que realmente la realidad indica, las estadísticas indican, y en África lo mismo, porque hay países que no hacen testeos, porque no tienen cómo, con qué, etcétera. Es un poco el marco general, y agrego lo último, que a las complicaciones propias derivadas de la COVID-19, como dicen, del coronavirus, también se agregan los problemas de base, que son las enfermedades prevalentes, las enfermedades endémicas, como la malaria, que también no es solamente en África, pero sí es verdad que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habló en 2018, digamos, en el informe final, de 228 millones de casos en el mundo, con 405.000 muertes, donde el 93% de los casos se dio en África, y el 94% de las muertes también en África. Por lo cual, tal vez el COVID, el problema es que a nivel informativo deja en un segundo plano enfermedades que son verdaderas plagas en África subsahariana, más que nada, como la malaria, el sarampión, el HIV, brotes de ébola, que también es otro problema recurrente, que lo hay ahora, un activo importante en África Central, etcétera. Entonces, también la pregunta era, o sea, nunca hubo una catástrofe, pero siempre se decía que hay y sigue habiendo como factores que demoran el contagio y evitan que África sea un eventual epicentro de la pandemia el día de mañana, en unos meses. Bueno, eso es verdad, hay una densidad de población, si se compara, menor, aunque en las ciudades esto es un problema, ¿no? Ciudades megalópolis como Lagos, El Cairo, Johannesburgo, etcétera, etcétera, es un problema la concentración urbana, pero por otro lado también hay factores que de alguna forma morigeran el impacto, como el promedio de edad general del continente, que es entre el 60% de la población que tiene menos de 25 años, cuando se sabe que el grupo de riesgo es gente más de 60, más de 70, adultos mayores, etcétera, para adelante, digamos, en edad. Y por otro lado también, desde el punto de vista negativo, gobiernos que no reportan las cifras como debiera ser, cierta manipulación. Y por otro lado también, último, el tema de, esto ya es completamente cuestionable, como cierta inmunidad biológica de la población africana al virus. Y esto se habría leído allá por abril, etcétera. Sin embargo, en Estados Unidos, los grupos más afectados a nivel de poblaciones urbanas fueron los afroestadounidenses. Entonces, con eso ya es como se puede relativizar esa cierta inmunidad de, ¿por qué no? Porque es negro, porque es africano, tendría como cierta inmunidad concebida contra el coronavirus, y la verdad que también hubo casos de gente joven que falleció por la enfermedad sin problemas de base, ¿no? Y también es verdad que esa población joven no tiene enfermedades prevalentes, enfermedades de base, con lo cual eso implica por qué no es una catástrofe, como a pesar de todo, en abril, marzo, hablaban la Comisión Económica de Naciones Unidas, la OMS y otros cuerpos internacionales, organismos internacionales. Entonces, un poco ese es el plano general que te puedo comentar. Omar, me surgen algunas preguntas como una suerte de viñetas a todo esto que nos estás señalando. La primera es esta reserva con relación a la ayuda efectiva de los organismos internacionales. ¿Cómo se está comportando esa supuesta solidaridad institucional, internacional, con África de cara a esta situación? Bueno, es importante los esfuerzos de la... los esfuerzos hechos por la... son importantes la Unión Africana. Ajá. Que intenta proveer, digamos, de testeos. Ahí también tiene partnership, digamos, con otras asociaciones. También ahí participa la OMS. Y por otro lado también es interesante plantear China como un capítulo aparte dentro de esta historia, porque, por ejemplo, si bien la ayuda oficial china existió, existe, China también tuvo que capear el temporal, que era el origen, el epicentro inicial de todo este desastre, que está dejando consecuencias desde largo a largo plazo. China, por ejemplo, proveyó 300 millones de dólares en ayuda a África, pero también se apagó, en cierta forma, la iniciativa oficial por los propios problemas, ¿no?, en origen, y más que nada a esa ayuda oficial la empezó a sustituir la iniciativa privada china, que ya es preexistente en África. Ya hay miles de empresas chinas operando en África, hay más de 1 millón de trabajadores de población china en el continente residiendo, pero es interesante la iniciativa privada porque el motor oficial se ha detenido algo y la inversión se detuvo un poco y sobresale dentro de la iniciativa privada china. Por ejemplo, allá a fines de marzo se informaba que Jack Ma, el magnate multifuncionario chino, con su empresa, ¿no?, Alibaba, había proveído 100.000 barbijos, mascarillas, unos 20.000 kits de detección y unos 100.000 trajes protectores. Esa ayuda no solo fue focalizada en África, sino que también se distribuyó en algunos otros países, por ejemplo, Latinoamérica, etcétera. Y Etiopía ya había recibido ya una inversión previa a China importante, por ejemplo. Lo que quiero decir es que si se supera esta situación del coronavirus, que, bueno, sería inminente, ¿no?, el tema de la vacuna ahora, las pruebas efectivas, etcétera, volvería la reanudación de la inversión china en África, pero después de este del impacto de todo lo que está sucediendo, porque es cierto que el COVID-19, el coronavirus, ha lastimado, en cierta forma, la relación entre China y la gran mayoría de países africanos, donde China tenía ya tiene un accionar hace unos 20 años aproximadamente, si no es previo, en ciertos casos. O sea, lo que quiero decir es que buena parte de la infraestructura africana del presente ha sido construida con capitales chinos y trabajo chino, muchas ocasiones. Entonces, bueno, China es un capítulo aparte, pero fundamental para entender la relación y también el punto de vista de la población china, que ha sufrido sinofobia, tanto en África como en otros lugares del mundo, y asimismo como también se ha responsabilizado a africanos por contagiar. También hubo, digamos, xenofobia contra individuos de origen africano en China, a mí. Entonces, quiero decir, para resumir un poco la pregunta, y me enfoqué en China, la pandemia ha lastimado, en cierta forma, los vínculos China-África, pero se pueden, van a salir a flote, se va a rescatar, se va a cicatrizar esa relación temporal que ahora está en cierta forma herida, pero no es, digamos, algo perpetuo. Te pregunto, respecto a esto que estabas diciendo, ¿se ha consolidado en los últimos tiempos concomitantemente con esta pandemia la relación económica, es decir, la influencia económica de China en el continente africano en general, verdad? Eso es notable, sí. Notorio. Sí, sí. Uh-huh. Sí, es un movimiento, como decía antes, es un movimiento precedente que en su origen se remonta a principios de este siglo, aunque ya había cierto relacionamiento previo, en la época incluso comunista, etcétera. Pero, por ejemplo, ha sido un dato importante de la relación China-África, es que el 20% de la deuda externa africana, el principal, el acreedor es la misma China. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, frente a otros relacionamientos de la ayuda internacional, etcétera, con África, entendido como así, general, por ejemplo, en abril, el FMI condonó deuda 6 meses a un conjunto de 20 países africanos, digamos, los que están en una situación crediticia más complicada. Otro dato interesante que te agrego al margen de China, capítulo aparte, con en el relacionamiento con el continente. Mirá vos, qué dato, ¿no? Qué dato que son que de alguna manera atañe también a la Argentina y a su situación particular con los organismos internacionales de crédito. Te pregunto, Omar, si me podés ampliar un poquito algo que dijiste con relación a Sudáfrica. Te escuché bien porque no tenía buen retorno en ese momento. Sí. Vos dijiste que Sudáfrica es uno de los países paradójicamente más castigados por el COVID en el continente. Sí, es el país que ya desde temprano, desde digamos la detección de los primeros casos, empezó a liderar el ranking, pero lo que asusta un poco en Sudáfrica es preocupante que ha salido una brecha que la separa de, digamos, del segundo país en ranking con cantidad de casos, muertes, etcétera, ha quedado muy por delante del resto de los países también afectados. Y Sudáfrica también, lo que decía es que a la vez que es el país más afectado, porque también es el país que más ha testeado dentro del continente. Claro. Entonces, también el gobierno desde temprano entendió que también es parecido al caso argentino, algunos paralelismos hago, porque la cuarentena empezó, la cuarentena estricta, quiero decir, el lockdown en inglés, el confinamiento obligatorio, empezó casi como Argentina, empezó un poquito después, a fines de marzo también. Ajá. Y ya para mediados de abril, fines de mayo, se dieron cuenta que desde el gobierno que el confinamiento no podía ser eterno porque una muy buena parte de la población vive la informalidad y es la constante también en otros muchos países, no solo de la región, sino del continente, y a partir de ahí tuvieron que flexibilizar. Porque también empezaron los problemas sociales, comenzaron a haber saqueos en Cape Town, en Johannesburgo, digamos, las principales ciudades, de medidas contra la protesta, desalojos de tierra, etcétera. Entonces, el gobierno tuvo que flexibilizar y bueno, y eso también, en parte que también es visible por la detección de casos prematura, ha disparado las cifras al doble que Argentina hoy, ¿no? Argentina estamos en alrededor de 280.000 casos, ¿no? Siempre entre más recuperados que infectados, por suerte, lo mismo en Sudáfrica, pero bueno, Argentina tiene 282.000 aproximadamente, y Sudáfrica está orillando, ya superó los 570.000, o sea, es casi el doble. Con o sea que tiene, medidas tiene similares, en cuarentenas, con cuarentenas que comenzaron en la misma época, aproximadamente. Perfecto. O sea que tiene más de la mitad de los casos africanos Sudáfrica en este momento. Exactamente. Sudáfrica concentra la mitad de la pandemia y ese es el problema, ¿no? Porque también está el costo económico. Tenido varias semanas de confinamiento estricto, no obstante, eso se ve en la repercusión, la economía pasa factura, por decirlo así, y bueno, ya Sudáfrica, la situación de Sudáfrica ya era delicada desde antes, ya había celebrado elecciones el año pasado en un clima recesivo, y la recesión con todo esto obviamente no cede, también se puede hacer un cierto paralelismo con la situación económica local, ¿no?, Argentina, entonces el problema económico no solamente es en Sudáfrica, las repercusiones, independientemente más cuarentena, menos cuarentena, las repercusiones de un continente que tuvo que cerrar sus puertas de alguna forma y progresivamente las empezó a abrir hace no tanto, se van a sentir y ya se sienten, ya se hacen los pronósticos a largo plazo, de, por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo, como en el mundo. La pérdida de cifras millonarias por falta de turismo, salieron las fotos de los leones sueltos en los parques nacionales sudafricanos por la falta de turismo, ¿no?, etcétera. Claro, claro. No, te preguntaba con alguna extrañeza porque nosotros siempre leímos y aprendimos e incorporamos como imagen periodística que Sudáfrica era uno de los países cuyos estándares de vida eran uno de los mejores del continente, de los más altos. Sí. Y, sí. paradójicamente parece que el COVID tiene un epicentro allí muy muy importante, ¿no? Y eso sí, bueno, lo que sí. Lo que te iba a decir es que me parece interesante que tu observación es correcta, pero también no solamente en Sudáfrica, en África, en el mundo en general, la epidemia, la pandemia está revelando las grietas del sistema como nunca, digamos, la desigualdad, y justamente Sudáfrica es uno de los países más desiguales del mundo. Está entre los primeros 10, con la peor renta, digamos, con la peor distribución de la renta, claro, la peor asignación de recursos. Entonces, lo que muestra la crisis, digamos, la crisis sanitaria, la crisis económica, es eso, que si bien Sudáfrica es el país más industrializado del continente, como decís, más desarrollado, no obstante, mantiene problemas de base como un alto grado de informalismo y ya ha venido una recesión, como te decía antes. Con lo cual no debería sorprender que, pese a que sea el país más industrializado, tampoco la pandemia pueda pasar sin dejar huellas, porque, como te decía, es un país con muchos desequilibrios económicos, sociales, mucha desigualdad. De hecho, las huellas, las heridas del apartheid no cicatrizaron. Uno va a los indicadores socioeconómicos y la mayor parte de la población marginada es la africana, la negra. Entonces, pese a que el apartheid, políticamente hablando, terminó hace 26 años, formalmente. Entonces, no debería sorprender que la pandemia toque el país, porque el país, pese a ser el más desarrollado, el más industrializado, como cualquier país, digamos, en vías de desarrollo, mantiene serios desequilibrios. Más que nada, la distribución de la riqueza. O sea, la mayoría de los townships, de las barriadas, tienen población afro. O sea, no, la población blanca no vive en los townships. Vive, siempre está, pues, está bien, también hay sectores blancos pobres, pero la mayoría viven muy por encima del nivel de vida de lo que es la mayoría negra. Uh-huh. Es la herencia del apartheid, socioeconómica, si se quiere. Más allá de los matices, que seguramente serán muchísimos, ¿cómo se está viviendo esta pandemia en los países? Vos has hablado de los subsaharianos en general como los más afectados. En el norte de África, los países que están más cercanos a las costas europeas. La situación también, en cierta forma, podemos replicar lo que ha sucedido en Sudáfrica, porque de cuarentenas estrictas se ha salido a cierta flexibilización, aunque es verdad que Egipto es el segundo país más comprometido, pero Egipto tiene, no llega ni a los 100.000 casos positivos, ¿no?, entre recuperados y activos. Entonces hay una gran diferencia, que el ritmo de vida, digamos, se estabilizó de alguna forma, pero también Egipto fue el primero, Argelia segundo, Sudáfrica tercero, en tener casos. Los países del norte de África están en una situación bastante más aliviada y sin tanto compromiso como Sudáfrica. Ya se ha vuelto bastante la vida normal. Por ejemplo, Túnez no hay ni 2.000 casos. O sea, es muy poco. Mira vos. El problema es Sudáfrica. También Egipto, se habían encendido luces de alarma, pero Egipto quedó bastante estabilizado frente a lo que fue la progresión en Sudáfrica. Egipto también está dentro de este conjunto de países que testió bastante. Por eso también no extraña que es el segundo más comprometido a nivel continental. Y Marruecos también. Marruecos está ahí entre el quinto y el sexto lugar dentro de África, pero también corresponde a estos 10 países que hicieron el 80% de las pruebas. Entonces, también es cierto que, en cierta forma, podemos pensar, vos me decías, Sudáfrica es un país desarrollado, sí, Egipto también, dentro de lo que es África, Argelia lo mismo, Marruecos también tiene cierto desarrollo, y es verdad que siempre se corresponde la pauta de que esos países con cierto más desarrollo, con sistemas de salud bastante más reforzados que, en cierta forma, en África subsahariana. Es otro problema eso también, la disponibilidad de camas, de UTI, ¿no?, de respiradores mecánicos, hay países claro, que no hay. Entonces, también me olvidé, agrego a estas variables negativas y positivas para entender el todo de la situación. Es verdad que, bueno, Marruecos, Argelia, redondeando la idea, Egipto, tienen una mayor capacidad sanitaria de hacer frente a la situación, y a la vez también no es casualidad que tanto Egipto y Marruecos estén entre los primeros cinco más comprometidos, porque son también los que más han testeado, te decía. Respecto de esto que me estás diciendo, me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor es una pregunta muy fina, en el sentido de que quizás el interés sea muy particularizado. No sé si habrás tenido oportunidad de leer algo o tenés algún dato respecto de cómo ha transcurrido la vida en las cárceles en África después del coronavirus. Digamos, ¿han logrado, digamos, controlar ese fenómeno? ¿Está en niveles severos de compromiso? ¿Sabes algo de eso? ¿Tenía alguna? No, había leído que en Sudáfrica la situación, digamos, estalló en las cárceles también, como te decía, porque es el principal foco de pandemia, y también es un problema la situación carcelaria en países muy poblados como Kenia, Etiopía, Nigeria, más que nada. Sí, lo que te puedo decir es que, y esto también excede África, la pandemia muestra los grandes desequilibrios entre los que tienen, los que más tienen y los que menos tienen. Y justamente claramente, donde se ve el tema de esos grandes desequilibrios en los sectores más desfavorecidos, que por ejemplo es la población carcelaria. Incluso acá en el país hubo motines hace poco en penales de la capital de la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Sí, o sea, la situación carcelaria se desplomó en Sudáfrica junto a la cuestión de los saqueos, de las agitaciones que hubo por digamos, las medidas en Sudáfrica. También las cárceles fueron parte de ese malestar, te quiero decir, que es lo que leí. Interesante dato también. Estamos conversando con Omer Freixas, se lo recordamos, hasta la 1:00 p.m, y nos ha contado con un detalle destacable lo que está ocurriendo en el continente africano con este fenómeno global de la pandemia. Como yo les decía al principio, Omer es un estudioso de cuestiones que tienen que ver con la historia de África, pero también ha trabajado mucho y de manera muy interesante sobre el derrotero histórico de la negritud en la Argentina. Y sobre eso, la verdad que quería hacerte algunas preguntas a mérito justamente de algunas publicaciones previas tuyas, que me parecieron muy interesantes, ¿no? Es decir, un país como la Argentina, que en 1770, 1780, no recuerdo exactamente, tenía algo así como el 46% de la población negra, que se cree blanco paradójicamente, pero que también adolece de una ausencia simbólica de los grupos afrodescendientes en el país. ¿Vos podrías darnos algún dato de esto que escribiste o de lo que estás analizando ahora con relación a estos temas? Sí, lo que podemos plantear es como el racismo estructural que atraviesa todo el mundo también se enfoca en la narrativa discursiva, en la forma de construir el relato oficial, el discurso oficial. Bueno, la historia es discurso, es la forma en que se ha contado, se ha narrado nuestra propia historia como pueblo, como nación. Y es interesante marcar que esta hegemonía, o sea, el predominio de la narrativa, tiene que ver con la construcción y la construcción de un mito, porque es un mito, es falaz, a fin de cuentas, de la Argentina como un país blanco, europeo y moderno. Como decías vos, parafraseándome en un artículo, descendido de los barcos, pero ¿qué barcos, no? Porque hubo camadas migratorias previas, forzadas, que son la población esclavizada proveniente de África, que forma ese maremán humano de, para hablar de 1778, del catastro, del censo de Virrey Berti, de 46% de población afrodescendiente para la época. Entonces, hay una ceguera, digamos, deliberada, un discurso, un genocidio discursivo han perfilado para plantear cómo estas poblaciones que no corresponden, que no hacen al relato blanco, de blanquitud, de vida y modernidad, han sido como marginadas, corridas. A la población afro se la considera extinta, desaparecida. Uh-huh. El primer desaparecido es el negro, se dice, cuando en realidad no es que desapareció, sino que se lo ha hecho desaparecer, se lo ha invisibilizado. La palabra es la invisibilidad. Invisibilidad, genocidio discursivo, la idea planteando que Argentina es un país descendido de los barcos, tiene que ver con el ocultamiento de ciertas raíces que a la modernidad, a la actitud, no le conviene ver, por decirlo así. Sí, es un fenómeno bastante análogo con el respecto al que ocurre con los pueblos originarios también, ¿no es cierto? Es decir, una tendencia a invisibilizarlos, a perpetrar una suerte de segundo genocidio, esta vez discursivo, sí. Y a ignorar la historia, objetivamente, los datos que la historia nos proporciona en ese sentido. Sí, en el caso de los pueblos originarios, en realidad no sé si se los ha invisibilizado, pero sí se los ha considerado como los vencidos, como marginados y sometidos al nuevo orden. En el caso afro ni siquiera constan dentro de ese orden, se los ha excluido de la frontera de lo nacional. ¿Sí? Aunque pese a que, bueno, los pueblos originarios viven en una situación precaria de marginalización, etcétera. Sin embargo, pese a los esfuerzos, al día de hoy, el sentido común, o sea, la gente en la calle te dice, no, el negro no es, son otro problema, y son negro no, son afro no, porque son de afuera, porque son, vienen de Nigeria, vienen de Senegal, o vienen de países de la región, etcétera. Entonces, ahí hay como dos dimensiones. Por un lado, declararlo marginal, y por otro lado, declararlo fuera del mapa nacional, o sea, como si no hubiera existido, como si se hubiese extinto hace tiempo atrás. De hecho, lo afro es como que a partir de 1810, bueno, Argentina desaparece, como casi por un acto de magia, desaparece lo negro del país, y ya lo ves en los actos escolares, 1810, tan tiznado, las nenas, los nenes en los actos escolares, y ya para 1816, con el julio, de independencia, no, ya son, el repertorio teatral es todo blanco, pero ya no hay más afro. Es un poco simbólico, ¿no?, de lo que quiero decir. Sí, lo negro va ligado al pasado, a lo antimoderno, al extranjero. Y esa presunción de extranjeridad se sigue cargando hoy todavía. Que, no, pero vos sos negro, no lo puedes hacer. Esto le pasó, por ejemplo, a un activista que en 2002 iba a viajar con un evento a Panamá y no la dejaron salir porque la gente de migraciones de Ezeiza vio que ella no le cerraba que ella fuera afro y a la vez argentina. Empezaron a examinarnos, este pasaporte, señora, está falsificado, etcétera, y al final la detuvieron, siempre pasó un momento horrible, y perdió su viaje, que iba a nivel internacional sobre racismo, etcétera. Sí, sí, es increíble la construcción de un sentido hegemónico, de una suerte de uniculturalismo que ha hecho Occidente, del cual la Argentina, primero, como resultado del idealismo alemán, por así decirlo, y luego del positivismo a principios de siglo, ha hecho verdaderos desastres. Yo cuando trazaba esta analogía, y quiero hacerte esta aclaración, no es porque pensara que las realidades eran similares, sino porque también es cierto que muchas veces hay una negación de lo indígena, en el sentido de que solo son indígenas aquellos que viven en ámbitos reservados para indígenas, en reservas o en localizaciones prefijadas, cuando en realidad sabemos que la población indígena es una población muchísimo más numerosa que la que se acepta en los precarios y poco confiables censos que tenemos en el país. Y en ese sentido, yo escuchaba lo que vos decías, y la verdad que uno también se plantea, todos nosotros conocemos afrodescendientes, y es evidente que hay una tendencia a crear, permitime el neologismo, un no otro, digamos, no, sí, no un otro desvalorado, sino un no otro, es decir, de quitarlo del paisaje social, casi como una estrategia deliberada. Sí, estoy de acuerdo con vos, y además también permitime comentar tema estadística, ¿no? Vos nombraste el tema de los censos. Ahí, 2010, último censo nacional, por primera vez se incluyó, pero a ti te lo muestreo, no fue una muestra, la verdad que haya salido bien, o sea, no fue un proceso exitoso, pero bueno, fue un avance de haber incorporado por primera vez la variable de autoescripción étnica, tanto de pueblos originarios como afrodescendientes, con esas palabras, afrodescendientes y pueblos originarios. Uh-huh. La muestra para afrodescendientes dio aproximadamente casi 150.000 personas en el territorio argentino, y la de pueblos originarios dio 955.000. De todas formas, como decías vos, son números que no reflejan del todo, porque primero fueron a título muestreo y mucha gente tal vez no declaró serlo por desconocimiento, por discriminación, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer un trabajo muy fino, todavía falta, de mejorar, digamos, la parte estadística censal. Si bien hay estudios por fuera del mismo censo que hablan de cifras, incluso para el caso afrodescendiente, mayores de lo poco realmente, del 0,5% que reflejó el último censo nacional, porque se habla de mucho más, del 5%. Se habían hecho test de antropología forense con tema de ADN, y había dado muchísima más población de lo poco que realmente que sospechoso, ¿no? O sea, seguimos con la tesitura de negar, de disminuir, de minorizar la huella afrodescendiente y la presencia actual de ya africana y afrodescendiente en nuestro país. Entonces es un problema de que subsiste, volviendo al principio, la marca de racismo estructural, que hace que también sea un problema de negación puntualmente en nuestro país, que no es el único. Sí, por supuesto, pero es indudable, y vos hablabas del racismo, y yo me había quedado pensando en esto, que me parece que es un dato también que debemos asumir los argentinos, claramente, el racismo como una suerte de odio a la forma en que el otro goza, digamos, a su modo de vida, a su forma, a su cosmovisión, a su perspectiva del mundo, de la vida, de la otredad, de los vínculos, de la cultura, etcétera, etcétera. Pero yo te quería preguntar esto. ¿Ha habido en los últimos años, digamos, denuncias por prácticas de racismo explícito, sobre todo contra vendedores ambulantes, no solamente en la Cava, sino también en otros lugares del país, donde el racismo se ha expresado desde distintas variables, algunas variables que tienen que ver directamente con el acometimiento físico contra estos vendedores ambulantes en general, y en otros casos ha sido institucional el racismo. Es decir, yo recuerdo la frustración cuando se le prometió en la ciudad de Buenos Aires que le iban a mejorar las condiciones a los vendedores ambulantes, y luego eso terminó de alguna manera defraudando todas las expectativas de las personas que se estaban ganando la vida de la mejor manera que podían. Es decir, esta cuestión también, nosotros, donde hay derechos humanos fundamentales violentados justamente a manos del racismo. Sí, es un problema, digamos, para rato. También, sumando a la situación precaria que vive buena parte de esta comunidad migrante, puntualmente el caso subsahariano, senegalés, pero no solo senegalés, pero también hay personas de otras nacionalidades africanas dentro de este conglomerado heterogéneo de población migrante de esta camada, que es cierto que ya tiene como 30 años de existencia en el país y de permanencia. Pero también a una situación precaria de base se suma el impacto de la pandemia, ¿no?, en Argentina, y hay mucha gente que queda por fuera de la asistencia estatal por carecer de la precaria de documento argentino. Entonces es para pensar el impacto del racismo estructural también en la discriminación, como decías vos, no solo en el tema de lo que se vive cotidianamente en la calle, de las persecuciones, un poco el acoso policial a esta comunidad, a los manteros, como se llaman, que también sí. No solamente gente africana, quiero decir, de origen africano, sino también ciertos manejos de los medios de comunicación, de cómo manejan cómo desinforman, de alguna forma. Claro, sí. Pensaba en el caso este de que pasó en polémica en el bar, de Blackface, de lo que es el porcho quemado, ¿no? Y que bueno, que ya se hizo la renuncia pertinente, la denuncia pertinente para con la productora se habló, para que digamos, la productora, o sea, pida disculpas y es más, se concienticen con un curso sobre lo que es el blackface, sobre esta práctica de pintarse de negro, ¿no? De tuñarse, que es evidentemente una práctica racista de antaño que también uno lee, ha generado problemas, discusiones, denuncias de racismo en España y en otros lugares, en Bélgica, en otros lugares del mundo. Por eso es la marca de un racismo que genera esta idea de la hegemonía blanca, también se liga al capitalismo, al sistema mundo actual, que reproduce patrones de discriminación y de odio contra el otro, como decías vos, que es verdad. Y el otro ingresa a un conglomerado heterogéneo de procedencias, ¿no? Pero también me parece interesante marcar por fuera del registro étnico, si se quiere, como lo africano para el caso que hablábamos, el tema de la aporofobia. Si el migrante, no importa el origen, el país, etcétera, tiene plata, cambia la situación. Viene como inversor, no le van a mirar mal porque es senegalés, porque es nigeriano, por lo que fuera. Ahí está el tema. El tema es, el problema es, de fondo, es también el odio, el miedo, la desconfianza al pobre. Parte del racismo. Otro racismo, del mismo racismo estructural. Sí, la verdad que es un tema que insisto, ¿no? A lo mejor hay una gran ingenuidad en esto que voy a decir, pero nosotros no hemos discutido, no hemos debatido como pueblo el racismo, sobre todo el racismo que ha recrudecido en los últimos años, donde se han habilitado retóricas que antes no eran frecuentes y que en materia justamente de discriminación se han potenciado de manera exponencial hasta formar parte de las lógicas, incluso de la forma en que son exhibidas situaciones sociales de heterogeneidad plena, como es el caso de los migrantes. Y país, pero bueno, es un punto de vista muy personal. Sí, pero también en Argentina hay sectores que te impugnan, que te dicen que Argentina no es un país racista, que es un país que ha integrado, que es justamente un país que está construido en base en inmigración. Pero una cosa es pensar en la inmigración de las generaciones allá por décadas del 80, del 90, del siglo XIX, etcétera, o sea, todo lo que fue la gran inmigración, que es cierto, pero también hay que ponderar y analizar dentro de tantas corrientes que hubo, que hay inmigraciones que fueron camadas, grupos que fueron bastante bien recibidos y otros que no, porque en buena forma, por una cuestión fenotípica, si uno compara, comunidad migrante senegalesa no es tan aceptada por muchos sectores africanos en general, te digo, que migrantes de origen europeo. Entonces, también hay que ser cuidadoso porque es parte de, también de la construcción del mito, ¿no? De sí, que Argentina es un país que se hizo con la inmigración, pero bueno, tampoco eso no implica que se puede generalizar todos los migrantes también. No, porque hay migrantes que también sufren discriminación y racismo por su origen. Entonces, hay que ser cuidadoso y también la sociedad, que estimo que se debe un tiempo para reflexionar sobre el racismo y la tolerancia, la integración. Me parece interesante que todo esto, como te decía, sí, Sudáfrica, bueno, la pandemia potencia y permite ver en forma más descarada, en forma más cruda los desequilibrios. Bueno, lo mismo, hay discriminación en el país, es parte de un mismo mundo, sea Sudáfrica, sea Argentina, sea un tercer país. Homer, vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Te agradecemos muchísimo tu predisposición, tu relato, la información que nos has proporcionado. La verdad que nos has dejado pensando con muchas ganas de seguir conversando sobre un continente que en general en América Latina se desconoce olímpicamente, pese a los fuertísimos lazos históricos que hemos tenido, no solamente en el pasado, sino que seguimos teniendo en el presente. Así que te agradezco muchísimo tu participación en nuestro espacio, y la verdad, te vamos a comprometer para poder seguir conversando en otra oportunidad sobre lo que ocurre con este fenómeno de la negritud en América Latina, en la Argentina en particular, y también lo que ocurre en África, que insisto, es una página en blanco para la mayoría de los analistas. Sí, coincido con tu apreciación, y bueno, hay que seguir en este trabajo fino de romper mitos, prejuicios, etcétera. Así que sí, te agradezco, Eduardo, por la invitación, y bueno, que se repita, que siempre queda mucho por hablar, como decís, no solo de África, sino también de las raíces africanas en nuestro suelo. Muchísimas gracias, Homer. Un buen fin de semana y un abrazo. Gracias, un abrazo. Minutos faltan para la 1:00 p.m. Estamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Hemos analizado la realidad africana de la mano de Homer Freixa, uno de los historiadores africanistas más reconocidos de nuestro país, un académico, un pensador, que nos ha permitido a lo largo de casi una hora conocer la realidad de ese continente y también, también la realidad de la evolución de los afrodescendientes en nuestro país. Dios mediante, el sábado que viene a la misma hora estaremos nuevamente con ustedes en este espacio que, como ustedes saben, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Un buen fin de semana para todos y nos estamos encontrando dentro de 7 días.